Brasil y el mundo enfrentan esa nueva realidad que será el gobierno de Jair Bolsonaro, que asumirá el 1 de enero. La prédica misógina, racista, homofóbica, a favor de la tortura, las armas y la mano dura del presidente electo del Brasil está teniendo un impacto en la vida cotidiana, con violencia en las calles y una derechización del discurso social. Estamos hablando de la más importante economía de América Latina. Un estornudo de Brasil se hará sentir en otros países. Hoy el vocero económico de Bolsonaro es Paulo Guedes, un neoliberal de pura cepa, un Chicago boy, que ya anticipó que su prioridad es achicar el gasto público, flexibilizar el mercado laboral y reducir la presencia estatal en la economía, es decir, privatizar. Después de un crecimiento sostenido entre 2003 y 2013, la economía brasileña se contrajo un 10%. El desempleo hoy supera el 11%. El déficit fiscal es del 7%. Los mercados financieros mostraron una vez más que son amorales al celebrar la victoria de Bolsonaro, que pone a un Chicago boy al frente de la economía tal como ellos quieren. Le preguntamos a João Carlos Loewens, economista del Instituto de Justicia Fiscal de Brasil, sobre el impacto que puede tener la receta Bolsonaro para la economía brasileña. Paulo Guedes, que va a ser el ministro de Economía, es un conocido operador del mundo económico, es fundador del Banco Pactual, ha sido administrador de varios fondos de inversión. Paulo Guedes va a entregar el petróleo, la empresa Petrobras, todas las hidroeléctricas, para direccionar que sean explotadas por las grandes multinacionales extranjeras, que no hagan competencia a Estados Unidos. Vamos a seguir un modelo de agronegocio exportador de Brasil, que el productor de materias primas baratas y de maíz, soya, ¿no?, con la renta altamente concentrada bajo una élite pequeña, y el aumento de la pobreza de la gran parte de la población. El cambio de gobierno tendrá un fuerte impacto en el Mercosur, el bloque comercial que forma con Argentina, Uruguay y Paraguay. Ante la pregunta de una periodista argentina, el mismo Paulo Guedes, visiblemente ofuscado, dejó en claro que el Mercosur no era una prioridad. Escuchemos. No es prioridad. No, la prioridad no es el Mercosur. Mercosur no es prioridad. No, no es prioridad. En una clara señal de la perversión informativa que rige hoy en Brasil, la reacción de Guedes fue descrita como una respuesta a una periodista izquierdista argentina. Guedes dio marcha atrás al otro día, diciendo que no quería ofender a nadie, pero reafirmando que el horizonte comercial de Brasil pasaba por otro lado. El Mercosur ya venía arrastrando problemas desde hace tiempo, pero con la elección de Mauricio Macri en 2015 y ahora de Jair Bolsonaro, queda claro que está en la cuerda floja. Le preguntamos al exsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, Carlos Bianco, si esta nueva política es el virtual certificado de defunción del Mercosur. Yo creo que no, que lo que va a suceder es que lo van a querer flexibilizar, es el término que se viene utilizando, que es algo que ya pidió, por ejemplo, el Uruguay de Tabaré Vázquez en el año 2004, que se le permita negociar unilateralmente un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. También tengo la información de que Macri este año había pedido la posibilidad de derogar la decisión 3200, que es la que estipula que los países del Mercosur tienen que negociar sus acuerdos con otros países en manera conjunta. Y bueno, ahora yo creo que este es el camino al que estamos yendo en el Mercosur. Una llamada flexibilización del Mercosur, que significa dejar de ser una unión aduanera como es hoy, es decir, tener una política comercial común todos los países del Mercosur, y eso implica que las negociaciones se hacen en conjunto para pasar a ser solamente una zona de libre comercio. Es decir, que hay libre comercio entre los países del Mercosur, pero cada uno de los países puede negociar libremente otros acuerdos. Lo que si sucede efectivamente es un desastre, no solo para el Mercosur, sino para Argentina en particular. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Y además las principales exportaciones de Argentina a Brasil son bienes industriales. Son automóviles, autopartes, bienes de capital, productos del químico, caucho, plástico, etcétera, que es lo que fundamentalmente exportamos a Brasil. Es decir, todos productos industriales, o la mayoría productos industriales, de alto contenido tecnológico, de gran valor agregado, que generan mucho empleo, empleo calificado, empleo bien pago. Si efectivamente, por ejemplo, se flexibiliza el Mercosur y eso le da la oportunidad a Brasil unilateralmente de negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea o con la potencia industrial que sea, lo que va a terminar sucediendo es que las preferencias que hoy tiene Argentina por ser parte del Mercosur también las va a tener, por ejemplo, Estados Unidos, y por lo tanto los bienes industriales que nosotros le vendemos a Brasil los vamos a dejar de vender, porque Brasil los va a pasar a comprar de un país mucho más competitivo, en este caso como sería Estados Unidos, o eventualmente una región como sería la Unión Europea. Para todos se pierden las preferencias intrazona que hay. Si se firma algún acuerdo de libre comercio de ese tipo, estaría impactando de la misma manera, pero más fuerte en Argentina, porque Argentina de todos estos es el país más industrial. El exsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, Carlos Bianco. La elección de Jair Bolsonaro en Brasil y el rumbo que tome la mayor economía de América Latina bajo su liderazgo de extrema derecha es el desafío más obvio que tiene la región. El otro es el llamado efecto tango, es decir, el impacto de la crisis argentina en el resto de la región. Los datos de la economía argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri son pavorosos, con una inflación que superó el 100% desde el comienzo de su mandato en diciembre de 2015. Argentina es hoy considerada hiperinflacionaria por las normas internacionales de información financiera. Entre marzo y julio se perdieron 100.000 empleos en el sector privado. Hoy la economía está en recesión y la gran bomba de tiempo es la deuda y el pago de intereses y la posibilidad de un nuevo default. Todo esto es lo que se llama internacionalmente el efecto tango. En su panorama regional de las Américas, presentado en octubre, el Fondo Monetario Internacional advierte sobre dos peligros del efecto tango. Por un lado está el peligro de una mayor aversión al riesgo de los inversores internacionales, que no suelen diferenciar mucho entre un país y otro de la misma región o subregión, en este caso Sudamérica y América Latina. Pero además, el FMI plantea que hay tres economías que podrían verse considerablemente afectadas a nivel comercial: Paraguay, Bolivia y Uruguay. Según el Fondo Monetario Internacional, Argentina representa hasta 16 de cada 100 dólares generados que exportan estos tres países. Justicia Impositiva investigó el posible impacto tango en estos países. Comenzamos con el más expuesto a los vaivenes argentinos, Paraguay. Desde Asunción, el periodista económico de Última Hora, Samuel Acosta, resumió de esta manera la situación de su país frente al efecto tango. Paraguay es un país que está muy conectado con Argentina y Brasil, por lo tanto, cuando hay una depreciación en su moneda respecto al dólar, los productos que ingresan desde la Argentina se toman mucho más barato, y eso estimula a algo que es muy difícil de controlar para el Paraguay, que es el ingreso de los productos de contrabando. Eso hizo que en las últimas semanas hayamos visto una merma en la venta de los supermercados y las tiendas en el orden de un 8 a un 10%. El impacto por el lado fiscal tiene que ver porque, digamos, el comercio formal vende menos y por lo tanto aporta menos al fisco. Ya el Ministerio de Hacienda ha advertido de que eso podría generar algún tipo de impacto, sobre todo para lo que van a ser los compromisos que tiene el gobierno de pago hacia finales de año con el tema de aguinaldos al sector público, y entonces por eso es que conjuntamente con la policía y la dirección de aduanas han iniciado algunos operativos muy grandes para tratar de algún modo controlar el ingreso de productos de contrabando. ¿Y qué pasa con el segundo país de la lista? Bolivia es un caso casi milagroso. Durante décadas fue símbolo de atraso, subdesarrollo, miseria, estancamiento. Hoy es la economía de Sudamérica que más ha crecido en los últimos 10 años. Redujo la inflación y el desempleo a la mitad. Más de 500.000 de habitantes salieron de la extrema pobreza y se duplicó la cantidad de gente que pertenece a la clase media. Hay varias claves de este desempeño económico boliviano: la nacionalización de los hidrocarburos y en menor medida la industria telefónica, el estímulo del mercado interno, la inversión en infraestructura y educación son parte de esa nueva cara que Bolivia está mostrando al mundo. Pero hoy Bolivia está rodeada de gobiernos hostiles de derecha como el argentino y el de Brasil. ¿Se verá además directamente afectada por el efecto tango? Esto es lo que nos respondió desde La Paz Javier Gómez, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA. Bolivia tiene una política cambiaria de fuerte apreciación de su moneda. Aún con depreciaciones de monedas nacionales en toda la región, Bolivia ha mantenido su posición de no hacer una devaluación. Nuestra primera preocupación es que los productos argentinos vengan con mucha mayor posibilidad de competencia a Bolivia. Hay restricciones en lácteos. Hay restricciones algo de granos, porque lógicamente la competencia de una economía industrial más desarrollada que la argentina, que la boliviana, es una competencia muy dura. Lógicamente, los bolivianos que viven en mitad en Bolivia y mitad en la Argentina, que son bolivianos que trabajan en los talleres argentinos, fundamentalmente la confección y buena parte de la agricultura, ven que buena parte cae la actividad económica y vuelven, ¿no? Por otro lado, Bolivia está teniendo algún nivel de problemas con el pago de las ventas de gas a la Argentina. Hay un retraso en pago de facturas, pero cuando miran el problema argentino, lo miran más en el sentido político. Las autoridades bolivianas miran el reflejo de la posible reversión de lo que llamarían el progresismo en Bolivia a razón de lo que pasó con Macri o lo que está pasando con Bolsonaro. Desde La Paz, Javier Gómez, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA. Y en último lugar, de los posibles afectados, Uruguay, esa suerte de hermano gemelo de los porteños en el Río de la Plata. Desde Montevideo, el periodista Rafael Rey explicó a Justicia Impositiva la principal preocupación que tiene hoy el gobierno uruguayo. El punto acá clave, tratándose de Argentina, es el turismo. Uruguay el año pasado recibió más de 2,5 millones de turistas argentinos, que al mismo tiempo fue un incremento de más del 25% respecto a 2017, o sea que venía creciendo hace años, pero fue como un salto importante. Y esa cantidad de personas que vienen de Argentina representa casi 70% de los turistas que entran a Uruguay. Entonces, que el potencial turista argentino tenga problemas para venir a Uruguay es un problema para Uruguay importantísimo, por lo que genera, o sea, a nivel de ingresos el turismo para Uruguay, que andan entre los rubros como de más importantes a nivel de ingresos para el país. Pero hay una cosa interesante que se estuvo como discutiendo entre las cámaras y el Ministerio de Turismo, es como apuntar a beneficios que se otorgan generalmente en baja temporada. Hay algunos beneficios, por ejemplo, en algunos hoteles que, bueno, si vos alquilás una noche te regalan otra o ese tipo de cosas, vales de combustible para la gente que ingresa al país, que viene en auto desde Argentina, que son beneficios que se otorgan generalmente durante la baja temporada. Y eso lo estarían viendo, estudiando de aplicarlo en el verano, que creo que eso es bastante significativo de cómo están evaluando la situación, ¿no? Por ejemplo, en Colonia, que es el cuarto destino turístico en Uruguay y que tiene una cercanía importante con Buenos Aires, hubo varios hoteles que cerraron, hubo unas 20, 25 personas que estaban a seguro de paro, que fueron despedidas. Colonia es un lugar turístico mucho más acotado, mucho más dependiente también de un flujo de fin de semana de Argentina, y ahí ya pegó. Desde Montevideo, el periodista uruguayo Rafael Rey, en diálogo con Justicia Impositiva. Una investigación de la organización humanitaria Oxfam revela que 4 de las más grandes farmacéuticas del mundo utilizan sistemáticamente paraísos fiscales para la elusión y evasión impositiva. El informe tiene un nombre revelador y contundente: Recetas para la Pobreza. Y claro, es así porque las recetas que nos dan los médicos son también en muchos casos una receta para que el sistema de salud tenga menos financiamiento y para que haya mucho menos acceso a medicamentos esenciales. Lo que dice Oxfam es que las farmacéuticas estadounidenses Johnson & Johnson, Pfizer, Merck y Abbott eludieron impuestos por más de 100 millones de dólares en países en desarrollo. En Perú, por ejemplo, Pfizer dejó de pagar 22 millones de dólares en impuestos entre el 2013 y el 2015. En Chile, casi 5 millones. En Colombia, casi 12 millones. ¿Cómo lo hicieron? Usando las guaridas fiscales. Pfizer, por ejemplo, tiene 14 subsidiarias en Delaware, Estados Unidos, uno de los estados más pequeños del país, un paraíso fiscal de 32.000 habitantes. Pero además, Pfizer tiene subsidiarias en China, Brasil, Holanda y el Reino Unido. Y claro, como la idea central de toda esta mecánica de subsidiarias en paraísos fiscales es la opacidad, le preguntamos a Oxfam cómo consiguió esta información. Nos contestó así Susana Ruiz Rodríguez, directora de Política Fiscal de Oxfam. Lo que hemos hecho es comparar la información que estas empresas hacen pública. Nos hemos encontrado con un patrón de comportamiento que se repetía para las cuatro empresas, que es márgenes de beneficios muy altos en paraísos fiscales, márgenes de beneficios mucho más bajos en el resto de países, en las economías desarrolladas o en los en países emergentes o economías en desarrollo que hemos podido analizar. Por eso tenemos esta situación en la que el promedio del comportamiento de estas cuatro empresas es un beneficio en conjunto de un 31% en promedio en los paraísos fiscales frente a un 7% en las economías desarrolladas y un 5% en países en desarrollo o países emergentes. Lo que parece indicar este patrón de comportamiento es que hay una localización de beneficios mucho más importante en esos paraísos fiscales frente a una localización de costes más alta, operativos, en las economías en las que hay una actividad real. Como se ve, el mecanismo es simple y está más o menos a la vista. Oxfam contrastó información pública y descubrió que había algo extraño entre todas estas subsidiarias en paraísos fiscales, que sacan enormes beneficios a pesar de que la actividad comercial de esas compañías en el territorio resultan insignificantes. ¿Cuál es entonces el impacto de toda esta mecánica financiera a través de los paraísos fiscales para la salud humana? Nuevamente, Susana Ruiz Rodríguez. El primer efecto que vemos es el de utilizar estos esquemas de planificación fiscal agresiva para reducir los ingresos tributarios que hay en el país, que son ingresos que luego irían a las arcas públicas y que luego podrían ser reinvertidos en políticas de educación, de sanidad, de protección social, etcétera. Pero luego lo que sí vemos es que hay un comportamiento también muy similar en estas cuatro empresas que tiene también efectos muy directos en los usuarios, en los pacientes que tienen que tener acceso a esos medicamentos. Y es que estas empresas están utilizando su posición dominante en el mercado para negociar o imponer precios muy altos, muy por encima de los costes de producción que son necesarios para obtener esos medicamentos, y que eso genera una dificultad en el acceso a medicamentos vitales para muchos ciudadanos en países donde no se pueden pagar ese coste o cuando son asumidos por la sanidad pública es un sobrecoste para el Estado. Así que vemos como un doble juego, un coste directo en menos ingresos y un sobrecoste para el Estado o para el bolsillo de los ciudadanos, porque las prácticas casi monopolísticas de estas empresas están forzando unos precios en los mercados muy por encima de lo que podría ser razonable para tratamientos tan importantes como el cáncer. Las farmacéuticas justifican estos beneficios extraordinarios diciendo que sus investigaciones sobre nuevos medicamentos representan años de investigación y experimentos. La única manera de recuperarlos es mediante el monopolio que les otorgan las patentes por exclusividad, que suelen durar 20 años. Pero en el estudio que hace Oxfam de los balances de estas farmacéuticas, descubre que las empresas pagan más en dividendos a accionistas y ejecutivos que en investigación y desarrollo de medicamentos. En otras palabras, las ganancias superan generosamente a la investigación específica. Y eso sin contar otro de los grandes gastos de estas empresas, la práctica del lobbying o cabildeo, que es legal en Estados Unidos. Con este lobbying, las farmacéuticas aseguran el apoyo de congresistas a los que financian sus campañas para garantizar su voto en temas clave. En Estados Unidos no diferencian color político, financian a demócratas y republicanos. ¿Cuánto? Más de 200 millones de dólares anuales en estas campañas. Otra práctica es tener a sus propios directivos, los famosos CEOs, en puestos clave. El actual ministro de Salud de Estados Unidos es Alex Azar, que dirigió Eli Lilly entre 2012 y 2017. El representante de comercio es Robert Lighthizer, que estaba en el bufete de abogados que representaba a Pfizer, Merck y Abbott. Con estas palancas se puede influir en el gigantesco mercado de salud de Estados Unidos, pero también garantizar los intereses globales de estas multinacionales. En el 2017, por ejemplo, Estados Unidos amenazó a Colombia con suspender su ayuda al proceso de paz y bloquear su incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, si no desistía de su intento de aplicar una licencia obligatoria al medicamento oncológico imatinib, cuyo tratamiento costaba alrededor de $10,000 por persona. Ante la presión, Colombia cedió. Con el giro actual a la derecha de la región, no parece haber muchas posibilidades de que esto cambie. Precios altos de medicamentos monopolizados por compañías que evaden impuestos en paraísos fiscales. Esa es la fórmula del éxito. Oxfam analizó el impacto de estas prácticas de las farmacéuticas en 7 países en desarrollo. 4 de ellos son sudamericanos: Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Nuevamente Susana Ruiz Rodríguez. Hemos podido analizar los datos de Chile, Colombia, Ecuador y Perú y nos encontramos con unas situaciones muy parecidas para los 4 países, es decir, con márgenes también de beneficios mucho más bajos en esos países. Por ejemplo, en Ecuador están simplemente en un 1%, en Chile están en un 4%, es decir, que frente a ese 31% que estaban declarando de beneficios en los paraísos fiscales, estas empresas, a pesar de tener una presencia bastante amplia en estos mercados, están declarando unos márgenes de beneficios mucho más escaso. Y sabemos perfectamente que en la mayor parte de los países de América Latina todavía hay una necesidad de inversión en políticas sanitarias que es muy elevada y que tenemos un coste de acceso a los medicamentos que está dificultando todavía o afectando la calidad de vida de muchas personas. Susana Ruiz Rodríguez, directora de Política Fiscal de Oxfam. La alternativa a esta guerra de las patentes de las multinacionales son los medicamentos genéricos que ofrecen acceso a remedios esenciales a precios razonables. India es el mejor ejemplo de esta política, pero desde ya que no es el único caso. La presión viene por el lado de Estados Unidos, que busca consolidar y extender el régimen de patentes. Con Donald Trump, esta presión ha aumentado, pero en las reglas de la Organización Mundial del Comercio y desde ya en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, existe suficiente espacio político para seguir un camino alternativo que garantice el acceso a medicamentos esenciales. La cuestión es la voluntad política. Una señal de que la economía mundial no anda como debería es la cantidad de programas de austeridad que ha habido en lo que va del siglo, en especial desde el estallido financiero de 2008. Los ajustes económicos afectan a las grandes mayorías, aunque no a todos. Banqueros, millonarios, paraísos fiscales y otras ínfimas minorías de la población mundial suelen estar exentos de la guadaña de la austeridad. Ahora un informe de Naciones Unidas incorpora una dimensión de género a la temática de la austeridad. Según el informe que presentó en octubre a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el experto independiente en deuda y derechos humanos de la organización, Juan Pablo Boslaski, las medidas de austeridad y los recortes sociales impactan aún con más fuerza a las mujeres. Esto es lo que comentó Boslaski a Justicia Impositiva. Existe una segregación estructural contra las mujeres que se representa en el mercado de trabajo a través de una serie de restricciones que sufren las mujeres y que de algún punto se pueden reducir a la mayor carga de trabajo doméstico de cuidado no remunerado. La Condición Jurídica y Social de las Mujeres de la ONU ha establecido que este trabajo de cuidado doméstico puede ser desde limpieza hasta hacer la comida para niños, niñas y personas adultas, representa, se ha estimado, entre 29% del Producto Bruto Global. Entonces, a partir de este dato, que las mujeres trabajan mucho más que los hombres en los trabajos de cuidado doméstico y no remunerado, la austeridad golpea sobre ellas de la siguiente forma. Como son las mujeres las que tienen una menor ventaja competitiva para acceder al mercado laboral, van a depender más del empleo público. Por eso encontramos muchas más mujeres, sobre todo en los sectores de salud y educación, como empleadas del Estado. Y por otro lado, van a ser a su vez más dependientes de subsidios y ayudas activas por parte del Estado. Entonces, cuando se recortan las plantillas de los empleados públicos y a su vez se recortan los planes sociales, los subsidios, etcétera, van a ser las mujeres las que más padezcan las consecuencias. Las remesas familiares de latinoamericanos y latinoamericanas que viven en el extranjero superan los 75 mil millones de dólares, una cifra equivalente al crecimiento de las exportaciones regionales. Según el experto independiente en deuda y derechos humanos de la organización, el impacto que tiene la austeridad en las remesas tiene también un sesgo de género. La composición de aquellos trabajadores y trabajadoras en países desarrollados que envían a sus familias dinero que pueden ahorrar trabajando, el componente de mujeres es muy fuerte. Por eso, otra vez, cuando hay medidas de austeridad y las mujeres son las primeras golpeadas, esto repercute después en sus familias en sus países de orígenes, porque las remesas al mismo tiempo van a verse disminuidas porque encuentran menos trabajo, está peor remunerado, tienen menos cobertura social, es decir, tiene un efecto dominó sobre las remesas y cómo ayudan a sus familias en sus países de origen. El informe es parte de un proyecto de las Naciones Unidas sobre el impacto de la austeridad sobre los derechos humanos. En el programa 27 de Justicia Impositiva, este septiembre de 2018, presentamos las medidas que proponía la ONU para lidiar con el impacto de la deuda y los programas de ajuste. ¿Qué se puede hacer en el caso específico de las mujeres? ¿Hay una política específica que pueden llevar adelante los gobiernos y los organismos internacionales? Nuevamente, Juan Pablo Boslavsky. El informe tiene dos grandes recomendaciones, una de tipo instrumental y otra más sustantiva. La instrumental es que antes de negociar, diseñar e implementar reformas económicas, debe realizarse una evaluación de impacto de género, es decir, de qué manera va a repercutir la reforma económica en general sobre los derechos humanos, pero un capítulo, un enfoque especial de esta evaluación es la de género. La otra recomendación es más sustantiva, que es apuntar a las causas que generan las desventajas competitivas de las mujeres. Y es básicamente el trabajo de cuidados domésticos no remunerado. Y el planteo que se hace en el informe es que debe haber una gran inversión estatal en infraestructura física y social para que sea el Estado el que preste mayormente los trabajos de cuidado y que sean debidamente remunerados, que sean accesibles física y económicamente, que sean de calidad, etcétera. Esto al mismo tiempo puede ser una política anticíclica, es decir, una mayor inversión en la economía de cuidado en manera de traccionar la demanda doméstica y hacer frente a crisis económicas y financieras. El experto independiente en deuda y derechos humanos de la organización, Juan Pablo Boslavsky.